Dios. Joshua, Joshua, Joshua. No hay palabras para explicar lo que siento con tu forma de mirarme, y no sé cómo expresar lo que pasa con tu forma de besarme. Joshua.